damos la bienvenida a nuestro compañero de trabajo de la Red Fe y Alegría, Rogelio Suárez, que está en Maracaibo, Venezuela. Rogelio, bienvenido. ¿Qué hora tienes allá, por favor? ¡Epa, André! Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, acá en Venezuela son las 10:53 minutos de la mañana. Ajá. Rogelio, ¿y cómo está la situación en este momento en Venezuela? Porque tenemos versiones distintas que vienen ya sea por cadenas de televisión, por periódicos digitales o por las redes sociales. ¿Qué nos puedes contar, Rogelio? Bueno, te cuento, André, y a todo el público, a toda la audiencia de Herbol allá en Bolivia. Pues acá en Venezuela, desde el pasado 12 de febrero, comenzaron diferentes manifestaciones o focos de protesta, manifestaciones en Caracas, capital del país, acá en Maracaibo, que estamos al occidente, Barquisimeto, Mérida y Puerto Ordaz, allá sea el suroriente. Básicamente estas protestas han sido lideradas por dos personajes, una diputada, la diputada María Corina Machado, y el dirigente de una organización política conocida como Voluntad Popular, de nombre Leopoldo López, quienes de alguna manera se han deslindado de la política del ex candidato presidencial y actual gobernador del céntrico estado de Miranda, Enrique Capriles Radonqui, y han convocado pues básicamente a estudiantes de universidades públicas y privadas a tomar la calle. Digamos que ese es el antecedente de lo que estamos viviendo en estos momentos. Desafortunadamente, el saldo hasta ahora han sido tres personas que han muerto, entre ellos dos estudiantes, 66 heridos y más de 80 personas detenidas. Básicamente, más de la mitad de esos detenidos ya han sido liberados, según han indicado las autoridades nacionales, básicamente la Fiscalía General de la República. Sin embargo, se mantienen focos, inclusive hoy domingo, en Caracas, en Maracaibo y en Puerto Ordaz, hacia el oriente del país. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ayer en una concentración que convocó en la céntrica avenida Bolívar, en la ciudad capital de Caracas, dijo varias cosas. Entre ellas dijo que no va a renunciar, porque, digamos, la exigencia mayoritaria de estos grupos es que el presidente de la República renuncie, bueno, porque lo consideran ilegítimo y por la situación económica que vive el país. Sin embargo, cuando uno pone los micrófonos en los muchachos, sobre todo aquí en Maracaibo, son varias las razones que dan. Una vez es la inseguridad, otra vez es la escasez de alimentos y, por último, la renuncia del presidente. Ayer también el presidente Maduro indicó que un tribunal emitió una orden de captura contra este dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, a quien llamó cobarde, que se entregara, y luego en horas de la noche, cerca de la medianoche, un grupo de efectivos policiales allanaron la residencia de este dirigente político, la de su papá, pero no lo localizaron. Digamos, ese es el escenario que te puedo dar en estos momentos de lo que ocurre. Rogelio, a veces nosotros nos chocamos con la información. Por ejemplo, te describo, ¿no? Esta es la concentración de Maduro, ¿no? Y resulta que no hay mucha gente. Pero hay otra versión que dice, no, la concentración de Maduro, hay muchísima gente. Y aparecen unas fotos por ahí. Y del otro bando también dice, no, esta es nuestra concentración y somos muchos, millones. Entonces nosotros que estamos afuera y no estamos ahí, pues tenemos mucha confusión. ¿Tiene convocatoria este grupo que ha llamado a los estudiantes a tomar la calle o no? Bueno, como te he dicho, es decir, hay como lo he escrito yo en el Twitter, ¿no? hay una guerra de imágenes, de video en cuanto al informativo. Pero bueno, primero voy a responderte lo que me acabas de preguntar. Creo que te voy a hablar por lo menos de Maracaibo, que digamos es la segunda ciudad más importante de Venezuela, bueno, por la cantidad de habitantes y porque en esta zona del país es una zona petrolera, básicamente fue la zona inicialmente donde más se producía petróleo, donde salió pues la mayor cantidad de petróleo de este país desde los años 30, 40. Yo te, yo te lo describí de esa manera, son focos, es decir, son grupos que en Maracaibo, por ejemplo, tomaron hacia la zona centro, hacia el norte, básicamente en las inmediaciones de una universidad privada, y por ejemplo, te puedo decir que amanecieron de jueves para viernes, trancaron una importante vía, una vía que comunica a Maracaibo hacia La Guajira y a la República de Colombia. Bueno, ese día ellos hicieron vigilia y cuando nosotros estuvimos con la unidad móvil, habían 25 muchachos en esa toma. La policía no lo reprimió y permitieron que amanecieran con la vía, esta importante vía cerrada. De igual manera te puedo describir que en Caracas también. Pero lo que sí te quiero aclarar es que el 12 de febrero hubo una multitudinaria concentración en Caracas. Es decir, fue mucha gente la que salió a la calle en apoyo a los estudiantes que son los que han salido, ¿no? Te repito, es una dirigencia que se ha deslindado del ex candidato presidencial Enrique Capriles Ladón, que se convirtió desde las pasadas elecciones en el líder visible de la oposición. Sin embargo, pareciera que ahora hay dos toletes dentro de la oposición, una que llama al diálogo, la no violencia, y a tener una actitud mucho más tranquila, y este sector de la oposición que está llamando a tomar la calle y no dejarla. Y no dejar la calle. Ayer, efectivamente, en el acto que tuvo el presidente, que convocaron los movimientos políticos en apoyo al gobierno de Nicolás Maduro, fue gente, la Avenida Bolívar es una de las más céntricas de Caracas, pero evidentemente no era tan multitudinaria como lo fue en tiempos del expresidente ya fallecido Hugo Chávez. Rogelio, bueno, desde Bolivia y tal vez desde otras partes de Latinoamérica, claro, vemos a Venezuela polarizada, ¿no? Que hay un bando, el otro bando. Sin embargo, nosotros sabemos que por la filosofía que tiene Fe y Alegría, pues ha debido hacer otro sondeo entre otros grupos sociales, probablemente que no están identificados ni uno ni con el otro. ¿Qué dice esa gente, la gente de la calle? Venezuela estamos pasando por una situación realmente bastante difícil en cuanto, sobre todo, la zona que está en la frontera con Colombia. En cuanto al tema de los alimentos, persiste una escasez de alimentos, de comida, sobre todo harina precocida, que es con la que se hace la tradicional arepa venezolana, por ejemplo, la leche en polvo, la leche líquida, detergente, jabón de baño, crema dental. Es decir, en los supermercados uno va y es difícil conseguir este tipo de productos. ¿Por qué? Bueno, la relación del cambio de la moneda colombiana con la venezolana ahora es al revés. En la década de los 70 y los 80, Venezuela, digamos, un bolívar podía costar 15 pesos colombianos, 16 pesos colombianos. Hoy la situación es totalmente contraria. Hoy día, con un peso colombiano equivale a unos 25 bolívares. Entonces, evidentemente, el contrabando de extracción, el sacar los alimentos de Venezuela hacia Colombia por el estado Zulia, por el estado Táchira y por el estado Apure, en los llanos venezolanos y colombianos, pues las ganancias son exorbitantes. Además de eso, la gasolina. La gasolina en Venezuela es la gasolina más barata del mundo. Cuesta 0,33 centavos de dólar un litro de gasolina. Y en Colombia es muchísimo más cara y evidentemente también el negocio es muy redondo. Entonces, eso, yo creo que esa es la agenda, digamos. Cuando tú me haces esa pregunta, o uno sale a la calle, la agenda de la gente más pobre, de la gente trabajadora, es esa. Es que no se consiguen, digamos, con regularidad esos productos. Por ejemplo, te puede decir, un paquete de harina precocida, el precio regulado del gobierno, un paquete de harina precocida es de un dólar al precio oficial. Sin embargo, por ejemplo, yo estoy aquí, yo vivo aquí por Maracaibo y estoy a escasos 10 minutos del centro de Maracaibo, donde está el mercado Las Pulgas, y allí un paquete de harina precocida que se consigue en los comerciantes informales o buhoneros, puedes conseguir un paquete fácilmente en 5, 6, 7 u 8 dólares. Es decir, es sumamente por encima del precio regulado. Y eso, bueno, es normal, digamos, ya se ha convertido en una normalidad y esa es una agenda principal del pueblo venezolano más pobre. Sin embargo, la clase media digamos, la agenda de la clase media es, por ejemplo, los cupos Cadive, es decir, los cupos en dólares, porque en Venezuela, como hay un tipo de cambio oficial, el que tenga tarjeta de crédito puede, o sea, todos los venezolanos tenemos un cupo de $300 electrónicos. Bueno, esos $300 electrónicos, como ya te he dicho, el cambio está a 6 bolívares, pero resulta que, y esto lo puedo decir porque estamos hablando a nivel internacional, eso no se puede decir en Venezuela no se puede dar información del dólar paralelo, porque es un delito, así está establecido en la jurisdicción. Pero el cambio está a 6 bolívares, pero resulta que en la calle uno consigue un dólar a 80 bolívares, 80, 83 bolívares. Entonces, evidentemente, la gente pide, vende los cupos de dólares y le sale un precio al cambio, digamos, del gobierno, del Estado, pero resulta que te dan, hay gente que te compra eso y te da más dinero, entonces la ganancia es mucho mayor. ¿Entiendes? Es decir, hay como una agenda de la clase media y hay una agenda de la clase más pobre. Es lo que yo pudiera decirte en este escenario pues que vivimos. Rogelio, cuando nosotros, claro, hablamos de Venezuela, en Bolivia, nos vimos un país con tanto petróleo, con tanta riqueza. ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que ahora no se pueda encontrar harina para la arepa? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cuáles son las causas? Bueno, creo que ya te dije una de ellas. Una de esas causas es el contrabando. Es la extracción de alimentos y de gasolina hacia Colombia, pero últimamente han encontrado ya también extracción de alimentos y combustible hacia las islas del Caribe, por ejemplo, el Curazao, Aruba, que son islas que forman parte de las Antillas Neerlandesas, o la isla de Trinidad y Tobago, un país que queda también hacia el oriente, en las costas, frente a las costas de Venezuela, o inclusive me han dicho también que hacia Centroamérica, Panamá, por ejemplo, sale contrabando de alimentos y gasolina. Esa es una primera causa. La otra segunda causa, evidentemente, son los niveles de producción. Es decir, estamos en una situación, te lo digo porque la zona en este estado donde yo vivo, donde te estoy reportando, pues una zona ganadera. Y bueno, yo he conversado con los representantes de la Federación Ganadera del Zulia y dicen que, por ejemplo, el ganado ha bajado a un 40-50%. Es decir, lo que se producía aquí en ganado en pie ha bajado hasta un 50-40%, porque además el ganado también lo venden hacia Colombia, porque lo pagan en pesos, ese peso en Colombia se cambia a dólares y evidentemente cuando esos dólares tú los traes a Venezuela los vendes al precio paralelo, no al precio oficial. Esa es otra cosa, el tema de la producción. Y yo creo que también ha habido ahí acaparadoría y especulación. Pero yo diría que, digamos, la especulación y el acaparamiento no es el problema central, pero evidentemente también hay comerciantes, hay empresarios que ante la incertidumbre, pues guardan un lote de, qué sé yo, papel sanitario, por ejemplo, que no se consigue, o harina, o detergente, bueno, para ver cómo va la semana que viene la situación, para sacarlo al mercado y poder tener mayores ganancias. Digamos, esas tres causas te pudiera decir que son parte de lo que estamos viviendo. Rogelio, finalmente, ¿qué se prevé que viene estos días? ¿Se mantendrá la gente en la calle? Porque, como nos contabas, han decidido no irse a las calles hasta, bueno, que renuncie Maduro. Pero no sé si será así, porque Maduro, como también señalaste, dijo que no se irá. Entonces, ¿qué es lo que se prevé de aquí para adelante? Yo creo que ahorita viene el desgaste. Es decir, desde la época del fallecido presidente Chávez, por ejemplo, te puedo contar que desde esa época yo no veía en este país, cuando había manifestaciones, bombas lacrimógenas ni ballenas, por ejemplo. Eso ayer fue necesario, digamos, las autoridades, la Guardia Nacional lanzó bombas lacrimógenas contra un grupo de manifestantes que se mantenían en la Plaza Altamira, en el municipio de Chacao, en el área metropolitana de Caracas, para replegarlo, para dispersarlo. Bueno, desde que Chávez llegó al poder en 1998-99, ese tipo de acciones que regularmente eran utilizadas por los gobiernos socialdemócratas y democraticristianos antes de Chávez, que era muy utilizado, las bombas lacrimógenas, las peñillas, los perdigones, la ballena esa que lanza agua para replegar los manifestantes, bueno, eso ayer lo usaron, y eso en estos 14, 15 años de gobierno chavista había, digamos, esas tácticas habían desaparecido. Eso lo usaron ayer. Entonces, son focos, pero evidentemente tiene un impacto. Ahora, hay un tema comunicacional, porque, bueno, están denunciando que hay un bloqueo informativo. Yo creo que no hay un bloqueo como tal, informativo, porque hay posibilidad. Bueno, Radio Fe y Alegría es un espacio, una posibilidad, y hemos mostrado parte de lo que está ocurriendo, algunos portales web, por el Twitter, pero evidentemente uno observa que sí hay autocensura, que sí hay medios que están, sobre todo grandes medios televisivos privados, que no están están minimizando lo que está ocurriendo, y hay poca cobertura. Y bueno, el canal del Estado es un canal que está copado, digamos, por toda la imagen y por todo el mensaje del gobierno. ¿Qué creo que puede pasar? Bueno, mira, hay sectores que consideran políticos que es un error político del presidente Nicolás Maduro, de la jurisdicción venezolana, detener una orden de captura contra Leopoldo López, porque eso va a darle más leña al fuego. Porque, bueno, ahora va a haber una excusa, digamos, por este movimiento de estudiantes que liberen a este ciudadano. Sin embargo, no lo han conseguido, no lo han localizado. Él escribió anoche en el Twitter que en las próximas horas, a través de su cuenta en Twitter, va a dar instrucciones de nuevas acciones en la calle. Anoche, efectivos policiales allanaron su residencia, pero no lo localizaron. La Conferencia Episcopal Venezolana ha emitido un comunicado, pues, llamando a la paz. Inclusive sectores de oposición están pidiéndole a de la Mesa de la Unidad Democrática, que es una organización donde la oposición se aglutinó en unidad contra Chávez y ahora contra Maduro. Han pedido también a los sectores estudiantiles que protesten, que tomen las calles, pero que no ejerzan violencia. Y bueno, ambos bandos dicen que hay infiltrados. Es decir, ayer hubo destrozos allí en Chacao, en una sucursal del Banco de Venezuela. Y el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, Juan Requense, dijo que eran infiltrados. Y del lado del gobierno también dicen que en las marchas donde van simpatizantes chavistas, pues también ven pasar motos que también amedrenta. Es decir, de lado y lado siempre señalan, pues, que hay infiltrados en las manifestaciones. Bueno, pues Rogelio, muchísimas gracias por habernos dado este panorama. Lo que necesitamos es tener una voz, una visión equilibrada, como nos caracteriza a los medios de la familia ALER, que estamos en toda Latinoamérica. Y por supuesto, Fe y Alegría, como ya lo decías, representa esa voz que intenta o que nos esforzamos todos los días de reflejar tal y como es la situación. Un abrazo desde Bolivia, Rogelio. Un abrazo cariñoso.